positivo tener el encuentro con los trabajadores del Hotel Monasterio, porque entendemos que hay que mostrarle el ánimo, el apoyo, y desde luego intentar dentro de lo posible pues la mediación para que el hotel se abra y que vuelvan todos los trabajadores a tener su puesto de trabajo en este hotel, que es bueno para ellos como trabajadores y desde luego para la ciudad del puerto. Y por otro lado, pues el paseo que hemos dado por el puerto, hemos comprobado pues el declive del pequeño comercio que hay en el puerto, y por lo tanto mostrar el apoyo al pequeño comerciante. Y aquí después, en la reunión que hemos mantenido en la FLAVE, pues escuchar la sugerencia de las personas que han estado en la reunión, que han planteado los problemas que tiene el puerto a nivel turístico y a nivel de identidad como ciudad, donde, bueno, aparte de mostrar el apoyo de la Consejería de Turismo, pues evidentemente animar a todos a seguir luchando, y que un pueblo cuando quiere las cosas necesita luchar, movilizarse y conseguirla, ¿no? Y desde luego desde nuestra organización, desde Izquierda Unida, pues vamos a apoyar por que el puerto luche, salga adelante y mejore la calidad de vida de todos los habitantes de aquí. Con respecto al Hotel Monasterio, ¿cuáles son las gestiones que va a hacer? ¿Le han pedido bueno, a los trabajadores pues que lo que han dicho, sí, intentaremos agilizar el tema con el BBVA y desde luego servir de intermediario y de apoyo a lo que ellos me soliciten o nos soliciten a la consejería. Han dicho que Barcelona, la cadena, podría ser la cadena interesada. Bueno, ellos por las noticias que tienen es posible, pero que todavía no lo saben seguro. No hay nada y seguro, ellos lo que quieren es que se abra cuanto antes y que vuelvan a trabajar la plantilla que estaba trabajando.